en línea, temas que tienen que ver con nuestra realidad. El Consejo Deliberante de Olavarría ha votado una ordenanza por la cual se debería, o se debe, o se crea, el cuerpo de protección al animal de nuestra ciudad. Estamos en contacto con el doctor Federico Larrudé, que es director de Inspección Sanitaria y Bromatología de la Municipalidad de Olavarría. Federico, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo anda todo, mi amigo? Todo bárbaro. Bueno, me alegro. Federico, contanos, ¿qué significa poner en marcha este cuerpo de protección al animal? ¿Y qué alcances va a tener? Bueno, mira, esto lo veníamos armando desde hace un tiempo. Lo importante era llegar a establecer una buena relación y firmar este convenio que se va a llevar a cabo el lunes con la protectora para tener una colaboración recíproca, que es en lo que se basa el convenio, en cuanto a la necesidad que teníamos nosotros de prevenir la salud en cuanto a mordeduras, accidentes, y toda aquella enfermedad o parasitosis o lo que sea que transmite el animal o el perro o el gato que ande en la vía pública a las personas, y proteger al mismo tiempo a aquel animal que esté abandonado, que esté en la vía pública, que no tenga un lugar donde pueda dormir y alguien que lo pueda alimentar. Y atenderlo sanitariamente como corresponde, o sea, ocupar el lugar que sería de mascota. Entonces, bueno, por un lado logramos eso con APOA y por otro lado lo nuestro de prevención. Federico, el trabajo que se venía haciendo hasta el momento era vacunar los perros que estaban en la calle, ¿no? O al menos vacunarlos e identificarlos con un collar verde. Creo que lo del collar verde fue una identificación que pusieron entre los vecinos y la protectora para individualizar a algún animal que era del barrio y que lo estaban en cierta manera cuidando o alimentando ahí. De nuestra parte, lo que sí seguíamos haciendo, que viene de año, es la vacunación antirrábica y la entrega de desparasitario en cuanto a las enfermedades transmisibles, o sea, todo lo nuestro es en función de la zoonosis, ¿no? La idea es entonces sacar los animales de la calle, los perros callejeros, hay varios, por lo que se ve, ¿no? Hay varios, sí. Hay perros callejeros que son aquellos que nosotros identificamos como los que están en la calle pero con dueño, y el perro vagabundo que es el que está en la calle y no tiene dueño. Entonces, bueno, la idea es tratar de que reconozcan al personal, de que identifiquen al vehículo, que van a estar todos identificados con una chaqueta, con una remera o algo que los identifique bien, y andar en la calle hablando con la gente. Vamos a hacer algún volante para entregarles, comenzando con lo que es concientización, para que vean cuál es el trabajo nuestro, explicarle qué es lo que vamos a hacer y al mismo tiempo, bueno, tratar de llevar a aquel animal que no tiene una atención, un cuidado, a lo que es el predio de APOA, que lo vamos a ir ampliando para poder instalarlos ahí. ¿Qué va a pasar con los perros entonces cuando estén en APOA? Bueno, la idea es en un principio tratar de conseguir que la gente se haga responsable del cuidado de animales, de los propios, y aquel que no tenga un animal, de que lo pueda adoptar. O sea, las campañas de adopción que estaba haciendo APOA en la entrada del zoológico, que se van a seguir haciendo. Por otro lado, se va a comenzar con todo lo que es campaña de castración de aquellos animales que nosotros capturemos. Una vez que bajemos el número de animales se capturen, podemos comenzar con campañas de castración a nivel barrial para poder bajar el número de animales o de cría. La gente, en caso de detectar en los barrios o en sectores de la ciudad perros vagabundos o callejeros, ¿puede avisar a algún teléfono, puede llamar a algún teléfono o avisar al cuerpo de protección al animal? Sí, es el mismo teléfono que tenemos en esta dirección, o sea, el 423737. Recibe toda aquella, no denuncia, sino sería un los llamados de los animales que estén sueltos, que puedan ser agresivos, porque ha pasado de aquellos animales que por ahí están enfermos también, ¿no? Animales con sarna y eso, que uh-huh. hemos recibido varios llamados de esos y bueno, ahora gracias a Dios podemos atenderlos. Uh-huh. ¿Esos animales, en caso que estén enfermos, se los va a atender ahí en Apoa o el municipio los va a atender por otro lado? Va a ser atendido desde el lado de Apoa todo lo que es veterinario, uh-huh. lo nuestro, todo lo que sea salud, uh-huh. en cuanto a la prevención de zoonosis, ¿no? Uh-huh. Igualmente, cualquier, esto es recíproco, cualquier cosa que necesiten se va a colaborar desde el lado de la municipalidad, obviamente. Uh-huh, uh-huh. Federico, bueno, sin duda el gran problema del perro callejero es las mordidas, ¿no? A la gente, digo, y el trastorno que significa después todo lo que tiene que ver con la vacunación antirrábica y demás. Exacto, bueno, en este año cambiamos la modalidad, tenemos un registro de todos los perros que se vacunaron porque los certificados que se entregan se hicieron por duplicado. Uh-huh. Entonces ya tenemos un antecedente de si el perro está vacunado, en qué fecha se vacunó y si está vigente porque es anual. Uh-huh. Y por otro lado, con la misma planilla de mordedura que es no es una denuncia, sino la que se hace a nivel hospitalario o de las salas de atención primaria, la misma se usa para enviarla al juzgado de falta con los antecedentes que tenga, porque cada mordedura lleva una planilla, entonces puede tener antecedentes porque el perro sea mordedor tanto adentro de la casa, o sea, en la propiedad privada, como en la vía pública. Uh-huh. Se envía al juzgado de falta con los antecedentes, y todo aquel perro que muerda, que no tenga una vacuna, que circule en la vía pública sin el dueño o sin el collar o el pretal, uh-huh. Recibirá una sanción que no la ponemos nosotros, pero sí está estipulado por la ordenanza, y en cuanto a reincidente se agrava el valor de la sanción, ¿no? ¿Y existen esos casos? Sí, de reincidencia. Sí, sí. Sí, cómo no. Sí, sí. Muchos, sí, a lugares de 2 o 3 veces de mordedura y se les ha mandado el juzgado de falta, sí. Uh-huh, uh-huh. Mira, no tenía conocimiento al respecto. Bueno, Federico, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, bárbaro. Hasta luego. Gracias a vos, Jorge. Hasta luego. Federico Larruede es el director de Inspección Sanitaria y Bromatología de la Municipalidad de Olavarría. Bueno, se está poniendo en marcha entonces esta semana el cuerpo de protección al animal. Esto significa sacar todos los animales callejeros de la vía pública, precisamente, y en un trabajo en conjunto con APOA, bueno, hacer todo lo que corresponde a actividad sanitaria con los perros y gatos también que están en la vía pública, y comenzar con lo que son campañas de adopción, ¿eh? Que bueno, ojalá tengan el resultado positivo que se merecen, fundamentalmente para que se pueda reubicar a estos animales que estarán alojados en el predio de APOA. Aquellas personas que quieran llamar por el cuerpo de protección al animal pueden hacerlo a los teléfonos de la Dirección de Bromatología. 8 de la mañana, 17 minutos en casi todo el país.